Comenzamos este programa, comenzamos el mes de junio recordando algunos recitales que se vienen. El 10 de junio va a estar Don Osvaldo en Plaza de la Música en Córdoba. Esperamos poder asistir, vamos a ver si logramos generar algunos llamados, algunos contactos como para que nos dejen acceder al recital. Y si no, bueno, la próxima será. Y nos vamos acomodando, obviamente, para lo que va a ser la presentación de La Mono Trío, la banda de Gaspar Venegas, a fin de junio ahí en Rafaela, un gran festival que estaremos ahí compartiendo. Y el 1 de julio, el Festival Patria en Junín, donde van a estar tocando Las Morochas. Vamos a ver si nos podemos hacer una escapadita hasta la ciudad de Junín para ver esta gran banda que mi amigo Leo me recomendó ya hace rato y que quiero ver en vivo. Comenzamos este viaje, comenzamos este programa con un recuerdo de ese primer disco de una banda que a mí me encantó verla en vivo, que uno ya venía escuchando esa voz en lo que fue la banda de heavy metal de la década del 80, que era B8. Luego de la separación de B8, el Beto Samarvide arma una banda junto con Adrián Sensi y Miguel Roldán, que termina tomando el nombre de Logos. En octubre del 91 se presentan en Cemento, pero en el año 93 largan su primer disco, La Industria del Poder. Y bueno, y también hace 10 años daban el último recital y se separaba Logos allá por el 2013. Esto es de La Industria del Poder, un tema que me encanta. Suban el volumen porque hoy se viene un programa para poguear y mucho. Logos, del disco La Industria del Poder. Y ahí pasaba como relámpago en la oscuridad, un tema del primer disco de Lobos, La Industria del Poder, disco que sale en el año 93. Luego vendría Generación Mutante, otro discazo, por favor, si tienen la posibilidad, escuchen completo ese disco, porque realmente ahí creo que fue el momento cumbre de Lobos, para mí el mejor disco de los cinco, Generación Mutante, el mejor disco. Tiene un tema, el tema de Juana Azurduy es fabuloso esa versión que hace. Luego vendría Tercer Acto, Plan Mundial para la Destrucción, y el último disco, A Través de los Tiempos, que es del año 2009. Y ahí anda Alberto Samarvide con Primal, con su experiencia solista. El resto de los integrantes de originalmente de Lobos siguen ahí también, tanto Adrián Sensi como Miguel Roldán siguen en la música, y la verdad que es un gusto, un placer volver a recordar estos grandes discos del rock y del heavy nacional de la década del 90. Seguimos con más música, seguimos ahí descubriendo nueva música, nuevos discos. Y el otro día, viendo una entrevista que le hace el programa anfitrión de Delito Vitale, que le hace a León Gieco junto a su hija Joana Gieco y su nieto Alejo Gieco, unos músicos terribles. Lo que toca ese pibe, lo que toca la guitarra y lo que toca Joana Gieco, que es tecladista, es una de las integrantes de la banda de Ricardo Iorio, es muy, muy bueno lo que hacen. Y en el año 2019, Joana Gieco se va al norte, se va a La Quiaca, andaba ahí en la exploración vocal con el tema de las coplas, buscando unas copleras. Se termina encontrando con algunos músicos de allá y terminan haciendo un experimento que va León Gieco, va a hacer la producción del disco, y arman un experimento musical que es Chulpa, que es el nombre del disco, que la verdad que es muy interesante lo que hacen con Vidala del Monte. Es esta única experiencia musical que tiene Joana Gieco con una banda, con músicos de Jujuy, sobre todo de La Quiaca. Es muy bueno las anécdotas que van contando de la cantidad de personajes y de músicos que se acercan a grabar en una sala improvisada en La Quiaca. Algunos de esos temas son unas versiones de folclore, versión heavy metal, que a mí me encantan mucho y que quiero compartir con ustedes, porque realmente es una experiencia musical al mejor estilo Gieco. De lo que fue Ushuaia La Quiaca, bueno, lo que hace Joana Gieco es seguir los pasos de su padre, y estas experiencias la verdad que son muy gratificantes. Vamos a escuchar uno de esos temas y disfruten, porque realmente es muy bueno esta fusión de estilos musicales entre el folclore y el heavy metal que logran. Es muy, muy interesante escuchar esto. Come on. Y esto lo que sonaba era Vidala del Monte, de Chulpa, esta banda que en el 2019 arma Johanna Gieco ahí con músicos de Jujuy, explorando cantos copleros, vuelve a Buenos Aires, comienza a armar toda la preproducción de este disco y se vuelve para Jujuy a grabar este disco que tiene 10 temas, que no lo pudo presentar en vivo porque justo Ricardo Iorio volvió a los escenarios, a los ruedos, y ella es parte de la banda de Iorio, y bueno, después vino la pandemia y no pudo presentarlo en vivo, y quedó este registro que es muy bueno, la forma en que van mezclando estilos musicales de lo más profundo de nuestras raíces con ese sonido bien áspero del heavy metal, y a mí eso, a mí me encantan esas fusiones y la forma en que va esta idea de la metamorfosis, como musicalmente en ciertas regiones se va fundiendo con las raíces, y no es que se pierden esas raíces, sino que se transforman para dar vida a algo nuevo. Esto es algo de que es Chulpa, esta experiencia musical que la verdad que a mí me gusta muchísimo. Que no pierde su bonito. ¡Ay, no! ¿Cómo querés que yo pierda? ¡Ay, sí! Un corazón tan querido. ¡Ay, no! Serás mi betana, mira cómo soy yo, cómo. Esto era Tan Alta Que Está La Luna, esta copla ahí, la voz de Johanna Gieco y esas guitarras bien ásperas que sonaban de fondo. 10 temas tiene el disco, invito a escucharlo, está en las redes sociales, disfrútenlo con esa capacidad de tener la cabeza abierta musicalmente para dejarse llevar por estos sonidos que fusionan las raíces profundas de nuestra puna del noroeste con el heavy metal. Seguimos con más música y hablando de fusiones, hablando de bandas con formaciones raras, digamos, no algo común. Me encuentro con una de las bandas que va a estar el próximo 24 de junio ahí en Rafaela, haciendo la previa a La Mono. Y que es una banda de ahí, es un dúo de batería y bajo formado por los hermanos Nicolás Fernández y Pablo Fernández. Esto es Comarca. La verdad que me gustó mucho lo que hace y me sorprende mucho esa fusión entre dos instrumentos que marcan tempo, que marcan base, que te van marcando el ritmo de las canciones. Bueno, esta fusión entre bajo y batería, esto es... Comarca ahí, desde Rafaela, de la ciudad santafesina, que vamos a estar visitando a fin de mes. Oh, We'll be right back. Y ahí pasaban desde Rafaela, los hermanos Fernández, Nico Fernández y Pablo Fernández, este dúo de batería y bajo que hacen Comarca, una banda que viene grabando discos casi todos los años. Grabaron en el 2021, sacaron su primer disco, Grito de la Tierra. Luego Los Profetas, en el 2022 Primitivo, que era temas de los que escuchábamos recién. Y hace poco salió un disco en estudio y que la verdad que me gustó mucho esta fusión que hacen entre estos dos instrumentos. Me gusta mucho, espero verlos en vivo, disfrutar en vivo el próximo 24 de junio junto a La Cople y Viejos Vinagre, una banda que hace de tributo Sumo, en la antesala de lo que va a ser la presentación de La Mono en la ciudad de Rafaela. Dante, hacia allá iremos. Dante, esperame ahí en Rafaela el 24, que voy a estar haciendo la cobertura de ese recital. Continuamos presentando nuevas bandas. De ahí de Rafaela nos vamos para Salta, para una banda que tiene una cantora, una cantante que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la parte solista de la Cele Martín, una militante, una cantora, una cantante que está siempre ahí poniéndole el pecho a todas las situaciones que se está viviendo en la provincia de Salta, y que el año pasado y creo que este año también anda todavía ahí sonando esta banda que es Estática. Celeste Martín en la guitarra y la voz, ahí en Salvo en la batería, Flavio Acuña en el bajo, Marcelo Fernández en la guitarra. Un disco que largaron en el 2022 y que me gustó mucho escucharlo. Esto es desde allá, del norte de nuestro país, Estática. Estoy buscando una señal. Algo que no me haga dejar de ver. Apenas puedo respirar. Te siento adentro de mi piel. Vacía habitación. Yo solo veo oscuridad. Mátame, mátame esta noche. Pero asegúrate de hacerme desaparecer. Mátame, mátame esta noche. Pero asegúrate de hacerme desaparecer. Mátame. Y ahí pasaba la Estática, esta banda de Salta que la tiene a la Cele Martín en guitarra y voz, una gran artista de nuestro noroeste. El disco se llama Nada es para Tanto, es la primera producción de esta banda que espero en algún momento lo que uno. La bandera que levanta siempre. Espero en algún momento poder ver esta banda en vivo y recomiendo mucho seguir lo que hace en forma solista la Cele Martín, porque es realmente muy bueno en su arista como solista. Es muy bueno lo que hace, ya hace rato que la vengo escuchando, que desde que la descubrí en esto de explorar voces femeninas en las provincias, bueno, me parece muy interesante lo que hace, y esta banda suena muy muy bien con esa batería ahí de ahí en Salvo, la becaria del CONICET, que también es artista, que también es música. Así que bueno, invitamos a escuchar tanto Comarca como Estática, estas bandas de Rafaela y de Salta respectivamente. Invitamos a seguir explorando, descubriendo. Seguimos con más música, nos vamos a otro recuerdo, un recuerdo que me lo encontré ahí el otro día porque fue el cumpleaños del gran Jorge Rossi, este bajista que hoy está tocando con los Gardelitos, que estuvo en su momento también tocando con Piti Álvarez, con Intoxicados, porque se cumplieron 15 años del último disco de estudio de Intoxicados en el año 2008, antes de la separación en el 2009, El Exilio de las Especies, el último disco de los Intoxicados, esta banda que durante 9 años se mantuvo con el Feli Barroso, Jorge Rossi, Abel Meyer, Adrián Pérez, Ezequiel Rodríguez, Víctor Damkochian y Fabio Cuevas. Estuvieron casi todos hasta los últimos meses del 2009, cuando se separa la banda. Una banda que se forma luego de que se rompa ahí, de que se separen Viejas Locas, se arma Intoxicado a fin del año 2000 y hasta febrero del 2009 sacaron varios discos, sonó muy bien, tanto Buen Día, No Es Solo Rock and Roll, Otro Día en el Planeta Tierra, El Exilio de la Especie y un doble en vivo, Otra Noche en el Luna, de unos recitales del 2005. Esto es algo de lo que nos dejó esa gran banda que fue Intoxicados, y que no sé si en algún momento volveremos a tener a es el gran Piti Álvarez arriba de los escenarios. Mientras tanto, disfrutamos de sus canciones. La vida voy viviendo, casi sin pensar las cosas que voy haciendo, parecen un sueño, casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. La vida me la regalaron, la muerte en cuotas voy pagando. Puedo seguir mintiendo en nombre del amor, sí. Puedo seguir cantando, puedo vivir mil veces siguiendo siempre por el mismo camino. Pero aunque haga lo mismo, nunca voy a tener destino. Casi sin pensar, la vida voy viviendo. Casi sin pensar, las cosas que voy haciendo parecen un sueño. Casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida. Casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. Thank you. estar a la sombra del sol. No sé si seguir la luz de la luna puede curarme la propia enfermedad, sí, o matarme la misma cura. Siento en el corazón a Dios, siento en los pulmones al diablo. Siento que tengo dos oídos para escuchar y sí, dos pies para ir tropezando. Así sin pensar, la vida voy viviendo. Así sin pensar las cosas que voy haciendo. A fines del... de mayo del 2008 salía El exilio de las especies, el último disco de estudio de Intoxicados. El tema más conocido, obviamente, además de Casi sin pensar, Noche con amigos, es Pila Pila, que fue el gran corte de difusión de ese disco. Con un Piti que sí, que extrañamos mucho la poesía, extrañamos mucho su música. Y no sé si vamos a volver a recuperarlo, lamentablemente. Pero bueno, nos quedan sus canciones. Nos quedan sus canciones para seguir disfrutando. 15 años del último disco de Intoxicados. Seguimos con más música. Y una banda que me pasó el dato una amiga, Laura, fotógrafa de La Plata. Periodista también, comunicadora de radios comunitarias ahí en la zona de La Plata, me dice, me pasó un par de datos de bandas de rock y uno de ellos era esta banda que cuando empiezo a buscar resulta que no podía encontrar nada hasta que encontré un tema por ahí perdido, esto que tienen en las redes sociales, el stalkear, que es andar buscando en las redes sociales a partir de nombres que aparecen. Me fue llevando a otra banda, a otra banda, a otra banda. Pero bueno, me pude comunicar con alguna de las integrantes, con la Lau Daniele, que era la baterista de Vinilas, una banda que arranca en el 2019, se terminan separando el año pasado. Grabaron un disco por unas cuestiones, disputas legales, no sabemos bien qué pasó por ahí, pero bueno, solamente queda este tema dando vuelta en las redes sociales. No pude conseguir ningún otro tema más, me gustó mucho, pero es también un anticipo de lo que está haciendo la Lau Daniele y la Tami Bologna, que era la cantante de Vinilas y que hoy forman parte de Tinta, una banda de La Plata que vamos a estar esperando que saquen su producción discográfica, algunos temas para comenzar a difundir. Mientras tanto, me quedo con esta banda que sonaba muy bien, Tamara Bologna en la voz, Anabela Ramos en el bajo, Lau Daniele en los coros en la guitarra, Milu Fernández en la batería. Esto era Vinilas, una banda de La Plata y que sonaba realmente muy pero muy bien, y este es el único tema que van a encontrar en las redes sociales y que espero que lo disfruten. Esto es Rock para Cósmica. Necesito Esto que sonaba era Vinilas, esta banda conformada por cuatro mujeres de la ciudad de La Plata, que ya se separaron. Quedó esta sola canción dando vuelta en las redes sociales. Vamos a ver si podemos conseguir algunas más. Mientras tanto, vamos a estar esperando con mucha ansiedad ahí que saquen lo nuevo. Esta banda, cuarteto, quinteto, ya voy a estar preguntando bien. Que tiene hoy a Tamara Bologna en la voz, Lau Daniele en guitarra, junto a Alistair Pires en el bajo, Cintia Maida en guitarra y estuvo Darío Almería en la batería, que no sé si sigue, pero creo que sí, que es Tinta, una banda de La Plata que suena muy bien, por lo menos lo que escuché. No era un sonido como para pasar en la radio, pero algo de lo que estuve escuchando en las redes sociales sonaba muy bien, porque Tami Bologna tiene una voz impresionante. Impresionante, así que espero, además de los temas nuevos de Tinta, espero en algún momento escucharlos en vivo. Vamos con la última canción de este viaje, de este programa de hoy, que no podíamos dejar pasar lo que significa la movilización, la multiplicación de las masivas movilizaciones por el Ni Una Menos los 3 de junio. Y que tiene que ver con una banda que milita y que le pone el pecho siempre a todas estas manifestaciones y en sus letras y en su música está esa resistencia, está esa denuncia y está esa utopía. Esto es Furias, Agustina Hidalgo en la batería, Jimena Zamorano en el bajo, Natalia Re en guitarra. Una gran banda, este trío de metal femenino que ya viene andando desde el 2012. Esto es Furias. Diluvio Y ahí pasaba Furia con este tema Géminis, que fue grabado el 20 de abril de este año, grabado, mezclado y masterizado ahí en el estudio Puerta Negra por Gabriel Zamorano, y que realmente suena muy bien esta versión acústica que hace Agustina, Jimena y Natalia, este trío power que es Furia. Les mandamos un gran abrazo y esperemos pronto verlas en vivo. Nos vamos ya despidiendo de este programa, de este viaje sonoro musical que comenzó con el recuerdo de los 30 años del primer disco de Lobos. Pasamos por la producción de esa fusión metal folclore del noroeste, de la Puna, que hizo Johanna Gieco con la experiencia que fue Chulpa. Después nos fuimos a escuchar algo de Comarca de Rafaela. Pasamos ahí por Estática de la ciudad de Salta, la banda de la Cele Martín. Recordamos el último disco de Intoxicados, algo de lo que nos dejó ese cuarteto femenino de La Plata que es Vinila, y cerramos con Furia, este trío power de Buenos Aires. Nos vamos despidiendo, nos reencontramos la próxima semana, no sin antes recordar, sostener lo que decimos siempre: la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva, ni una menos. Obviamente seguimos sosteniendo la necesidad de que el rock también sea un lugar seguro para las pibas, que puedan hacer pogo sin que ningún idiota, ningún tarado esté ahí intentando acosar, tocando a las pibas. El rock también tiene que terminar con esas pavadas y darse cuenta de que vamos a un lugar a disfrutar, y las pibas también tienen ese derecho a disfrutar sin que ningún idiota, ningún cobarde, ningún tarado la esté acosando o la esté tocando. Nos despedimos, nos encontramos el próximo programa, que tengan una excelente semana. Abrazo, abrazo en medio del pogo, de un pogo seguro. Abrazo de gol, de campeones del mundo. Que anden muy bien, que sea rock y blues siempre. Inside your bedroom window, it looks so good lying on your bed. Well, I asked you if you wanted, and you never had enough. Shut your mouth.